Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día jueves. Y para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña la encargada del área de la mujer de la Central Unitaria de Trabajadores, también es dirigente de la Salud Pública, Karen Palma, quien saludamos inmediatamente. ¿Cómo estás, Karen? Gusto saludarte. Sí, gusto saludarte igual y agradecer la llamada y el espacio. Muchas gracias a ti por darnos este espacio de conversación y comenzar abriendo estas páginas de diálogo, planteando que usted se ha movilizado recientemente en el frontis del Ministerio de Salud, como lo han hecho durante toda esta pandemia, acusando una cosa que resulta inaudita, peligrosa, y es que básicamente el ministro de Salud, Enrique París, no conocía derechamente las propuestas que buscaban mejorar las condiciones de la denominada primera línea en contra de la pandemia. Sí, efectivamente, bueno, a propósito de la movilización y de lo que significa la unidad de los trabajadores y trabajadoras organizados, conseguimos una entrevista con el ministro Páez en conjunto con la diputada Carol Cariola, y ahí él señaló claramente que no, que desconocía las demandas, que desconocía el proyecto de ley, en particular descanso compensatorio y fuero laboral, y que, bueno, no tenía muchos antecedentes de lo que estaba ocurriendo en el Congreso. Por eso precisamente nosotros hicimos este punto, este llamado a movilización que va a ir en escala, que no se abandona a propósito de esta reunión, pero sí lo que establecimos fue el compromiso de que se va a impulsar desde el Ministerio el patrocinio de proyectos de ley que buscan mejorar la calidad de vida de miles de trabajadores y trabajadoras de la salud. Karen, se planteaba en distintos diálogos con dirigentes de la salud que básicamente ha sido una excepción, entre comillas, esta reunión en que las acogió a ustedes, los dirigentes y a los parlamentarios, el ministro París. También tú señalabas en alguna entrevista por ahí de que esto incluso resulta, entre comillas, positivo, porque en definitiva la gente también se desengaña y empieza a entender que esta suerte de visión positiva, idealizada del gobierno en la pandemia, no es tal, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros creemos que tanta insistencia, tanta movilización, no olvidar que fuimos uno de los impulsores de la interpelación al ministro Mañalich, permitió que hoy día me correspondiera a mí como representante de la Secretaría de Salud de la CUT, pero en representación de las 17 organizaciones, que el ministro nos recibiera y que además anunciara un tema no menor, y es una reunión protocolar que vamos a tener posterior, en que vamos a poder presentar los estudios que hemos hecho junto con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, pero también una agenda de trabajo y la agenda de los trabajadores y trabajadoras de las distintas organizaciones que en este tiempo le han pasado tan mal. Nosotros valoramos el gesto, pero no nos olvidamos que el gobierno durante este año y medio ha tenido un abandono de los trabajadores y trabajadoras. No olvidamos de la indolencia, y creemos que hoy día lo que nos llevó a estar presente y sentado frente al ministro necesariamente tiene que ver con nuestro proceso de movilización y el no abandonar las calles. Karen, no ha pasado mucho tiempo, ¿no? Un par de semanas atrás que ocurrió esta interpelación al ministro París. ¿Con qué sensación quedaron ustedes después de esta situación parlamentaria, esta inquirir al ministro? Bueno, mira, nosotros quedamos con una bastante mala sensación respecto a que el ministro efectivamente no respondió todo lo que nos hubiera gustado, no respondió ni se hizo cargo de su responsabilidad política frente al proceso de combate a la pandemia. Pero sí creemos que conseguimos un objetivo, que era ponerlo frente a la ciudadanía, dar respuestas por una situación que pretendemos irregular. A pesar de que los medios de comunicación traten de disfrazar las cifras, la situación pandémica, nuestra obligación como funcionarios públicos, como además agentes de la salud, es mostrar la realidad al país. Y creíamos que con este acto también permitíamos que toda la ciudadanía pudiera conocer que efectivamente tenemos problemas y que acá no está todo bien. Karen, hemos visto una serie de situaciones que ustedes han denunciado, agotamiento laboral evidente, hay gente que no se ha tomado vacaciones, no se ha tomado su descanso, obviamente, que corresponde por todo lo que ustedes han bregado, luchado por la pandemia, hay gente que entiendo ha renunciado al trabajo, incluso tú también lo has dicho particularmente como dirigente de la salud, que hay casos graves en que se afecta la salud mental. Vemos también un gobierno en la vereda al frente que entrega cifras positivas y que también ha abierto mucho el tema de las fronteras, también ha permitido ciertas liberaciones en las medidas restrictivas de salud. ¿Cómo contrarresta esto, por ejemplo, con el escenario que ya se nos adelanta, lo que está pasando en China, en Australia, donde hay un retroceso importante y se están cerrando efectivamente las libertades? Bueno, nosotros, como decía anteriormente, hemos seguido denunciando el fracaso de la estrategia sanitaria. Y a pesar de que entendemos a la población que estas libertades son valiosas, que efectivamente la pandemia ha golpeado a cada uno de los que viven en el territorio chileno, generando encierro, agobio, lo que nosotros decimos es que el Estado de Chile debe privilegiar la salud de las personas. Y es por eso que hemos planteado nuestra insistencia en mantener las condiciones, dijéramos, que permitan hoy día tener cierto control de la pandemia y sobre todo de nuevas variantes que pudieran ser peores que lo que fue el COVID-19 durante el año pasado. Y hemos hecho una voz de alerta respecto al cansancio que hoy día tienen miles de trabajadores y trabajadoras de la salud y a la situación de su salud física y mental. Porque tenemos la preocupación de que si volvemos a vivir una ola como la que ya hemos tenido en otros tiempos, efectivamente el personal de salud, los trabajadores y trabajadoras, los equipos que están en las distintas reparticiones, no sean capaces de sostener esta pandemia que es principalmente sostenida hoy día por miles de funcionarios y funcionarias a lo largo del país. Hay entre todo este escenario tan dantesco, no tan negativo, tú rescatabas también hace un tiempo atrás algo que me parece que es esperanzador, que señalaba que en el fondo, más allá de lo trágico de esta pandemia, esto ha originado una unidad gremial en torno a la salud, ¿no? Sí, precisamente. Bueno, hemos recibido también la unidad de la población, de entender que hoy día la salud es un tema estratégico de seguridad nacional y permitir que hoy día los usuarios sientan el valor del trabajador sanitario, trabajadora sanitaria. Pero también hemos conseguido la unidad. Lo decíamos frente al Ministerio, hoy día la pandemia ha golpeado a todos los estamentos por igual, no ha hecho distinción entre salud privada, salud hospitalaria, entre la Seremi, entre la salud privada. Todos hemos sufrido con la indolencia de este gobierno y eso ha permitido también consolidar un trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores que pretende la unidad efectivamente de los sectores, y esto agrupado obviamente en la Secretaría de Salud de la CUT. Hay un anuncio del gobierno, un denominado Plan de Salud Universal, donde se busca, entre otras cosas, modificar, entiendo también, la estructura orgánica de FONASA y funcionamiento. ¿Cuál es la realidad de esta propuesta? ¿En cuán perjudicial podría significar esto para los usuarios de salud, especialmente de salud pública? Sí, bueno, nosotros creemos que el plan de salud mental es totalmente insuficiente. Ya hay estudios que reflejan desde el plano internacional y también nacional que se nos avecina una segunda pandemia que va a tener que ver con la salud mental de la población en general. Y lo que nosotros le hemos planteado al ministro es que tiene que haber una mirada en particular hacia los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero también el generar más recursos, porque obviamente el tener hoy día coordinaciones para los trabajadores y trabajadoras, coordinadoras de programas que no existen, el tener quizás medidas que no contienen la magnitud de lo que estamos viviendo, no sirve para este difícil momento que atraviesa nuestro país en torno a lo que ha sido uno de los temas más conflictivos de la pandemia, o consecuencias que tienen que ver con la salud mental de todos los habitantes del territorio. Lo decía Karen, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, el diputado Miguel Crispi, de que Sebastián Piñera y su gobierno en esta pandemia, en esta crisis sanitaria, están jugando un poco a la ruleta, ¿no? Tratan de demostrar que tienen la razón en todo, y esa apuesta, esa ficha de apuesta, lamentablemente, es la vida de las personas. ¿Compartes tú ese criterio? Sí, comparto totalmente ese criterio. Yo creo que hoy día hemos visto un juego la vida y la salud de las personas, a pesar de todo el esfuerzo que han hecho los trabajadores y trabajadoras de la salud. La estrategia sanitaria errada ha permitido que hoy día muchos de nosotros y nosotras pongamos en riesgo nuestra vida, nuestra salud, la de nuestras familias, y eso tiene una responsabilidad política. El ministro Mañalich, el ministro París y obviamente Sebastián Piñera como presidente, el que ha encabezado también esta el manejo de esta pandemia. Finalmente, Karen Palma, dirigente de la salud de la FENATS, ¿hay un crudo diagnóstico o análisis respecto a este tema de cómo va a enfrentarse estas postrimerías, ojalá, de lo que es la crisis del COVID? Lo decía también, retomo las palabras de Miguel Crispi, de que esto ya no va a terminar mientras no termine el gobierno de Sebastián Piñera, y que ellos están trabajando ya al punto de vista de apruebo de dignidad con el candidato Boric, de poder cambiar, en caso de ganar las elecciones, esta situación. Pero también quiero decir algo que resulta muy grave, que tú decías, y quiero que lo compartas con los auditores. Señalabas que hay un temor de que, tal como ocurrió en la gestión anterior de Sebastián Piñera, antes de que termine su mandato, podría amarrar ciertos contratos, ciertas prestaciones que favorezcan a privados. ¿Es real ese temor? Sí, bueno, efectivamente nosotros creemos que debemos avanzar en nuestras propuestas y también presentárselas a todos los que hoy día pretendan gobernar nuestro país. Y en particular también hacer un esfuerzo ahí en lo que va a ser el programa del candidato Boric, para poder plantear nuestras necesidades como trabajadores y trabajadoras frente a lo que ha significado la indolencia del gobierno. Y en relación a la preocupación, claro que sí, estamos preocupados. Efectivamente, porque el ministro lo anunció en su interpelación, él pueda estar, el gobierno, amarrando contratos. Ya se decía la licitación de listas de espera hacia el sector privado, lo que vivimos en el modelo de concesiones de recintos de salud, y también obviamente la reforma de FONASA, que a pesar de toda nuestra oposición, el gobierno sigue insistiendo en generar una cantidad de prestador entre lo público y lo privado de igual forma. Creemos que nosotros, como trabajadores, como organizaciones de la salud, debemos velar porque no se siga fomentando el lucro, ni tampoco se siga haciendo un negocio con la salud de muchos para unos pocos. Perfecto, estaremos muy atentos entonces a ver qué va a ocurrir con esta difícil situación. Karen Palma, dirigente de la salud pública de la FENATS, también dirigente de la CUT, te agradecemos tu gentileza con Radio Nuevo Mundo como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien, gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.